complicado. Yo tengo un amigo que es un poco delicado. Que cuando se cruza un chico, él queda medio asfixiado. Que cuando se cruza un chico, él queda medio asfixiado. Todos los jueves hay fútbol y a jugar yo lo invité. Todos los jueves hay fútbol y a jugar yo lo invité. Se puso la camiseta de la chica del ballet. Se puso la camiseta de la chica del ballet. Yo ya no sé qué hacer, chicas, le presenté. Y él manifiesta que termina aburrido. Si sale a caminar y lo ven al pasar, la popular le grita sin parar. Tiburón, tiburón, tiburón delicado y comilón. Ay, viene el tiburón, blanco tiburón. Ten cuidado que a muchos ya se comió porque viene el tiburón, blanco tiburón. Tiburón tan chiquito y tan morfón. Ay, viene el tiburón, blanco tiburón. Ten cuidado que a muchos ya se comió. Tiburón, ten cuidado que a muchos ya se comió porque viene el tiburón.